Ya es la primavera del año 1 del coronavirus. Y el paisaje de tu mundo suena diferente. ¿Es esto verdadero? Dudar que los ecos arqueológicos de tu pandémico mundo no tienen deseo de inmunización es conspirativo. ¿Es esto falso? Antes, buscar respuestas, querido escucha. Tiempo atrás. Antes. Ya es mayo. 2020 años después de Cristo, estoy en pandemia. Un aislamiento total voluntario. Supuestamente, una normalidad nueva nos espera para los próximos días. Son las 4 de la tarde, 16 horas del día 24 de marzo de este 2020. Estoy en la carretera 190 Oaxaca, México, exactamente en el crucero a San Jacinto Amilpas. Uno de los pocos servicios de restaurante, una taquería, Maxi Tablitas, que tiene 3 personas, según lo que alcanzo a ver, de una distancia de aproximadamente 30 metros. Es miércoles 1 de abril del año 2020. Estoy entrando a la Villa de Etla por la avenida principal. En un día en que normalmente se celebra el tianguis y hoy no hay actividades. Algunos de los comerciantes, sin embargo, aprovechan garage, patios y algunos pequeños espacios en las aceras, en las banquetas, para expender diferentes productos como piñas, melones. Las mujeres que venden tortillas y tlayudas buscan rincones. Acérquese a la oferta, mire, compre mangos, mire, mango para rebanar, mango, petacón, mire. Eso que escuchamos de venta de mango y de papaya es una camioneta que se encuentra vendiendo sus productos en una de las avenidas principales, pero no en la calle, sino desde el interior de la camioneta. Son las 10:25 de la mañana del sábado 23 de mayo del año 2020. Esta es la esquina oriente del Parque Hidalgo, un parque que está localizado justo en las faldas de lo que es el municipio de Oaxaca de Juárez y el Cerro del Fortín, donde se ubica el Auditorio Guelaguetza. Una línea de plástico amarillo que por fragmentos señala precaución y en otros fragmentos dice línea de policía prohibido el paso. Con un plástico de este tipo se enmarca todo el perímetro de este parque, en donde algunas personas transitan o quedan sentadas en lo que se puede utilizar de este parque clausurado. Parque cerrado, como dice uno de los letreros. Son casi las 17 horas de este viernes 10 de julio del año 2020. Estoy en una plaza comercial de la capital del estado de Oaxaca. Es notable la ausencia de personas, las sillas encima de las mesas con un letrero amarillo que dice precaución. Los juegos infantiles también rodeados de esta misma cinta amarilla. A la entrada de este centro comercial están revisando con aparatos eléctricos la temperatura de los visitantes y aún a pesar de eso no somos todos y todas quienes portamos un tapabocas. Thank you. Después de todo, continúas escuchando. Antes que otra cosa. Siempre antes. Antes que nada, guardas tu silencio en la cuarentena. Después, todo lo demás. Todo. ¿Estás allí? Las 10 de la mañana con 40 minutos del 10 de marzo del año 2021. Estoy en la esquina de la avenida Independencia y la calzada Crespo, en el centro de la ciudad de Oaxaca de Juárez. Aproximadamente 500 personas están formadas, la mayoría de la tercera edad, y a unos metros de esta concentración de personas esperando su turno para la vacunación contra el coronavirus, una manifestación de trabajadores del sector salud bloquean una de las calles céntricas de esta capital. Todo esto en medio del tráfico cotidiano de la ciudad, transporte público, vehículos de todos tamaños, motocicletas. Muchas de las personas que están sentadas o paradas esperando su acceso a la vacuna, turistas caminando, deportistas corriendo, vendedores ambulantes, la policía de vialidad, la policía turística, el vehículo militar 1006166 con aproximadamente 6 elementos con armas largas, la policía municipal de Oaxaca de Juárez, también la patrulla 187 con armas largas, ambulancias del sector salud, la 2196 del sistema de salud de Oaxaca, una familia cargando a su mascota, un perro, sombrillas, bancos de plástico, papeles en las manos, bolsas, maletas, cobijas, gorras, sombreros. Son las 10 de la mañana con 50 minutos del 24 de marzo del año 2021. Es la calle Miguel Cabrera, casi esquina con la calle de Moctezuma, en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca. Exactamente a mi costado, el edificio de los servicios de salud de Oaxaca del gobierno del estado. Vacunación contra el COVID-19 para personal de salud del estado de Oaxaca. Se lee en una de las cartulinas fosforescentes rosa. Señor secretario, queremos vacunas para todo el personal de salud, delegación de atención médica. El camión A559 de los transportes urbanos de la ciudad de Oaxaca, cruzando exactamente enfrente de un taxi de servicio público del sitio Esquipulas de Jojocotlán, y otro camión, el A074. Una persona espera en la entrada principal de este edificio de los servicios de salud de Oaxaca. Una persona de aproximadamente 50 años de edad, con una gorra y un tapabocas, espera. Son las 8:45 minutos del 23 de marzo del año 2021. Esta es la Plaza Central de San Agustín Etla, Oaxaca. Un par de soldados de la Guardia Nacional con rifles custodiando una de las escaleras. Viene retrasado entre una hora y hora y media para que tomen su tiempo, para que vayan a desayunar, para que descansen. Pues únicamente van a permanecer aquí en la calle esperando. Solamente se quedan los de 81 en adelante, que llegaron tarde. Sánchez Feliciano. Están en el atrio de la iglesia, justo a un costado de una cruz de madera que dice: con este signo vencerás. Y una cartulina en fondo azul y letras negras que dice: familiares. Los que no tienen folio tendrán que esperar que al final, si es que hay dosis para ellos. Y si no, se tendrán que esperar a la segunda remesa. Pero es que de los primeros que vinieron a meter papeles. Ajá, por eso, si se registraron y están en la lista. Por eso, porque tienes otro bloque allá, porque sí, ya, no lo traes. Sí, ya por eso, ya, no, pero aquí no, Pero se va a hacer más desorden ahí, señorita. No, aquí somos los tutores de ellos. Es que ¿sí? Me están colando de aquí. No, hay nada, seamos claros y hablen claro, tienen o no tienen los documentos. Sí, ¿sí? ¿Sí? ¿Se entregaron o no se entregaron? No, allá. Pues vamos. Porque no nos dan ni la pelotita para acá y para allá, ¿no? Vamos. ¿Estás allí? El tiempo real es cuando nuestra conciencia queda modelada. ¿Es esto verdadero? ¿Estás allí? Tanto como tú, ando inmersa en biografías hiperconectadas que ya me imagino sobrenaturales. ¿Es normalidad eso que nos espera? Guarda tus silencios en cuarentena y repite conmigo. Falso, verdadero. Y repite FALSU. Y repite verdadero. VRDADRO. Y repite FALSU.